Bobby Cruz y los Soneros Dorados. ¡Ajá! Estudiando. ¿Quién te persigue, mujer? ¿Quién te impone esas cadenas? ¿Quién viene a aplicar la ley? ¿Quién te condena? ¿Quién te castiga de esa manera? ¿Acaso hay alguien aquí tan limpio para juzgarte? Los que señalan a ti iguales son de culpables, porque se ensañan de esa manera. Y hoy están aquí para lapidarte. Dicen que es la ley. Cuánta hipocresía. Todo es una farsa. Oh, pobre mujer, caída en desgracia. Pero la verdad, a imponer justicia, ¿quién se atreverá? Libre de pecado, entonces que tire la primera piedra. The Incubus Golden Club, la orquesta de las estrellas. ¡Ay!